Bueno, Omar, el primer partido, ¿qué evaluación hizo? Me demostraron carácter, eso para mí era fundamental. Un carácter tremendo, unas ganas infernal y bueno, orgulloso de que el mensaje haya llegado. Tenemos que seguir laburando, los grandes nos festejamos los empates. Me parece, no hay que llorar en el fútbol, pero me parece que con un poquitito más de liga, este partido lo teníamos que, por puntos ganamos nosotros, como el boxeo, si tenía como el boxeo. Pero bueno, satisfecho o no, pero a ver, conforme no, satisfecho sí, y sirve para estar una semana, empezar una semana nueva y laburar, ¿no? Eso le iba a preguntar, llegó hace 3 días atrás, ¿cómo hace un técnico para conocer las características de los jugadores en tan poco tiempo, poder armar un equipo? Qué sé yo, me ayudó mucho Luigi, teníamos un bosquejo así por arriba, miramos el entrenamiento, cambiamos el dibujo, cambiamos 2 o 3 jugadores, necesitamos un equipo que tenga de 3/4 para arriba velocidad y que sea duro en la mitad de la cancha. Lo logramos, en un momento dado lo logramos, y bueno, el mensaje llegó y es lo más importante, pero no hay que conformarse con esto. Nosotros estamos caminando todavía por el precipicio, no hay que caerse y laburar. Acá no hay el secreto, no hay laburar. Esto es el juego de lo impredecible, lo único, laburando y metiéndole y trabajarle la cabeza a estos chicos que venían mal, esa es una de las explicaciones. Bien. ¿El hecho de estar cerca del descenso también influye en el juego? ¿En el juego que usted pretende? No. A ver, no. Acá hay un responsable, como le dije a ellos. Soy yo. Culpable después buscaremos. Ellos tienen que jugar, ser un equipo agresivo. Me gusta meter mucha presión en la mitad de la cancha. Todavía nos falta mucho defendernos con pelota. Tiramos muchos pelotazos. El equipo por momentos se corta mucho. Pero las individualidades y el orden hoy salvaron la ropa. Nos falta más trabajo. Nos falta mover más la pelota, cortito y mucho. Pero llegó bien el mensaje, llegó bien. Vamos, empezamos bien. Tenemos que seguir mejorando muchísimo. ¿La última, todos los partidos los vive así con esa pasión? No, hoy no tanto, antes era peor. Sí, ahora estoy medio viejo. Hace 25 años que dirijo. Te puedo imaginar, ¿no? Hoy cumplí 808 partidos. ¿808 como director técnico? Sí, como director técnico. Y como jugador creo que mandé 320. Por ahí anduve. Pero no soy el dueño, la verdad, y no sé nada de fútbol. Porque el que dice que sabe de fútbol, miente. Y el que dice que va a pasar esto, mentira, después no pasa nada. Bueno, soy el ejemplo más perfecto de que nada es perfecto, como lo vivo. Así que, ¿y por qué no está más arriba? Por mi locura. ¿Sí? Me he ido en equipos que íbamos invicto, en excursionita. 8 partidos, íbamos primero y me fui. Lo vinieron a... No nos pagaron y me fui en un... Te cuento, la Ferrer, íbamos primero, pum. De último a primero, le quisieron pegar a un jugador y me fui. En Morón me pusieron un revólver en la cabeza. En Doc Sur le tuve que pegar a un tipo porque le quería pegar a un jugador. Entonces, pero ya no estoy más para renegar. Yo lo vivo así. El día que no viva un partido así, no soy Santorelli. Dejo de entrenar. Y yo tengo que a todos los jugadores, primero son personas, después son jugadores. Entonces tenemos que darle el aprendizaje, el cariño que se merecen todos. Yo soy Pinocho, vendo ilusiones y no tengo corazón.